Padre, me confieso. Dime, hermano. He llamado a I+D Energía y tienen el secreto divino para ahorrar en gas, luz y agua. ¡Ay, Dios mío! Te ponen una placa solar en casa y te calientan para toda la vida. ¡Son la tentación, padre! Dame el número que llamo ahora mismo. Voy a calentar hasta el agua bendita. ¡Padre! 900-920-900 y de energía.com, porque yo, gracias a Dios, ahorro. ¿Y tú?